Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. María Eugenia Barrio Nuevo. ¿Qué tal? Y Laura Garzón. Hola. Bueno. Las escuchamos. Internet interplanetaria. Insatisfecha con la conquista del mundo, la web va en busca del espacio. La NASA informó que empezaron a probar, con resultados exitosos, una red de comunicaciones desde el espacio profundo que fue diseñada siguiendo el modelo de Internet. Este es el primer paso hacia la creación de una capacidad de comunicaciones del espacio totalmente nueva. Una Internet interplanetaria, expresó Adrian Hawke, director de tecnología de la empresa espacial en Washington, según el diario Clarín. El diario no ha muerto. El magnate de medios, Rupert Murdoch, dijo que los diarios de papel seguirán existiendo en mutua convivencia con los medios digitales. Criticó a los periodistas que predican constantemente la muerte del soporte de papel. Tienen una mirada cínica, errónea y que están demasiado ocupados en escribir su propio obituario, dijo el presidente de The News Corporation. Indicó que los medios tradicionales corren con ventaja sobre los blogs y otros formatos, ya que brindan confianza a los lectores ávidos de información como nunca antes. Prohíben la emisión de un programa en Ecuador. El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión de Ecuador, CONARTEL, prohibió a la señal televisiva Canal 1 difundir el programa José Luis Sin Censura por considerarlo violento, según informó el sitio soytu.es. El programa se especializa en invitar a ciudadanos que están involucrados en infidelidades, pleitos entre vecinos, líos familiares, mentiras de pareja, entre otros. La resolución de CONARTEL se basa en varios artículos de la nueva Constitución en los que se señala que se prohibirá la difusión en los medios de comunicación de aquellos programas que promuevan la violencia física o psicológica, que incentiven el racismo, el comercio sexual, la pornografía, entre otros. Tres minutos de noticias del medio. María Eugenia Renaud, Laura Garzón.